Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, estamos aquí entonces, son las 10 horas 19 minutos del día lunes 2 de octubre. Sí, se nos vino octubre encima y bueno, nada, aquí nosotros presentes aquí en el estudio de Radio Roja haciendo el Enredando las Mañanas, sí, y bueno, y comenzando este raid de noticias, sí, matutinas para todos los oyentes. Bueno, y vamos a arrancar nomás con la columna que nos colabora nuestra compañera Diana de la agencia periodística Timbó desde Chaco, ¿sí? Vamos a escuchar esta columna y enseguida nos retomamos aquí. Buenos días, compañeros de Radio Roja, del Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, a toda nuestra audiencia. Les saluda Diana de la Bruna, de la agencia Timbó, desde Resistencia, Chaco. En la columna de hoy quisiera hacerles un breve panorama de lo que sucedió en las elecciones el 17 de septiembre. Fueron nuestras elecciones a gobernador de la provincia y cuál es el clima que estamos viviendo en este momento. Como ya saben, Leandro Esdero, que es el candidato de Juntos por el Cambio, fue el vencedor. Obtuvo el 46,13% de votos por sobre Jorge Milton Capitanich, que obtuvo el 41,74%. Y bueno, no le alcanzó con esto para el balotaje, cosa que se esperaba, ¿no?, en la provincia y que sorprendió el triunfo de Esdero en la primera vuelta. Las cuestiones principales por las cuales perdió Capitanich, que se manejan incluso dentro de su propio núcleo, son en primer lugar, ¿no?, la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyłowski, que afectó la campaña y la imagen del gobernador, del actual gobernador, ¿no?, desde que sucedió, porque estaba estrechamente vinculado a Emerenciano Sena y su familia, que son los principales sospechosos en el caso. Por otro lado, otro de los factores que fueron determinantes fue la división interna en el peronismo local, especialmente con el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, que no llegó a un acuerdo con Capitanich y, bueno, se drenaron votos por ese lado también. Y por último, hubo mucho corte de boleta que dejó municipios a lo largo y ancho del territorio chaqueño con intendentes peronistas, pero en donde en esos mismos municipios fue elegido gobernador Esdero. Bueno, ¿quién es Leandro Esdero? ¿Qué dijo durante la campaña y qué dijo luego del triunfo? Fue un candidato muy apoyado por Patricia Bullrich, que visitó la provincia en varias oportunidades. Proviene del radicalismo, es arquitecto, ejerce la docencia en la Universidad Nacional del Nordeste. Fue elegido diputado provincial en el 2005 y en el 2011 fue secretario de gobierno en el municipio de Resistencia y jefe de gabinete del mismo también a partir del año 2013 hasta el 2015. Él quiso ser intendente de la ciudad en dos oportunidades, pero perdió frente al peronismo. Perdió primero frente a Capitanich y después frente a Martínez. Durante el mandato de Macri fue jefe regional del Nordeste del ANSES. Para su campaña de gobernador puso el acento principalmente en la eliminación de los piquetes. Incluso fue apoyado por Gloria, la mamá de Cecilia, que llamó directamente a que sea votado. También puso el acento en la reducción de la administración pública y en la cuestión de la seguridad. Vamos a escuchar una de sus declaraciones al respecto. Nosotros necesitamos recuperar la ciudad de Resistencia para que sea la capital nacional de la agricultura y no la capital nacional del piquete. Necesitamos, en el valor del respeto, recuperar la libertad de circular, pero además de respetar la propiedad privada, el esfuerzo del otro, que eso en nuestra provincia se ha naturalizado. También escuchemos una nota que dio para La Nación Más. Pero primero hay que terminar con los intermediarios, con los que se hacen ricos gerenciando la pobreza. El caso del clan Sena expresa claramente lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, los estados paralelos, los amigos del gobierno manejando los recursos de todos los chaqueños a diestra y siniestra. Y hoy estos movimientos sociales, que son microestados, manejan más que un intendente. Y conmigo se termina el curro y la intermediación. Yo quiero decirte y dejar muy en claro que siempre he tratado de mantener por separado el caso de Cecilia, porque soy respetuoso de su mamá, de tantas víctimas, de tantos femicidios. En Taco hay muchos femicidios, muchos desaparecidos. Y en eso venimos denunciando hace mucho tiempo. Primero, complicidad del poder con quienes nos cortan la ruta permanentemente, las calles también, con quienes lograron impunidad, oscuridad en esta provincia, manejando recursos donde tienen flotas de camiones, camionetas, casas, campos, barrios que ni siquiera le dan los títulos a la casa, y después encima lo hacen directores o rectores de escuelas de gestión social cuando tenemos docentes. Leandro, hoy vimos a Patricia Burri tratando de entrar al barrio y dos patobicas, dos mujeres la sacaron carpiendo, ¿no? No podía ni sacarse una foto con un cartel la candidata Bullrich. Eso se naturalizó en el Chaco, el corte, la violencia, se naturalizó. En cada corte acá hay violencia. Apuñalaron a un muchacho que iba a trabajar, le rompieron los vidrios del auto, de la camioneta a un productor, a los jubilados también, no dejaron pasar una ambulancia. Patricia lo que expresa realmente es lo que queremos los argentinos. Mujer coraje, que no le tiene miedo absolutamente a nada y ha tenido el coraje de ir al barrio, que en realidad acá había un común denominador hace un montón de tiempo. Ahora liberaron el acceso al barrio, pero era imposible entrar cuando los mandamás tienen esa impunidad y se sienten resguardados por el poder político, hacían lo que querían en la provincia. Hay una cosa que ustedes no saben, yo quiero contarles. Dos días antes de que Cecilia dejara de existir, nosotros hicimos junto a Patricia Bullrich aquí en Resistencia, en el Centro Cultural Nordeste, un acto. Sí, fue antes de las PASO, de mi campaña para determinar si era gobernador. Ese día, no me voy a olvidar nunca, el 30 de mayo, le gritaban a Patricia asesina y a mí también. ¿Sí? A los dos días, Cecilia desapareció. Tremendo. La última que tenemos que era la grupo de Merenciano Sena, liderado por Marcela. Sí, ¿no? Sí, Marcela Acuña. Sí. Por otra parte, el achicamiento del Estado es otro de los pilares de su discurso, lo cual significará no una gran cantidad de despidos. No tengo todavía anunciado públicamente ninguno de mis ministros. Sí, no hay anunciado ningún ministro a momento, y esta fue una definición que hemos tomado con Silvana. Sí, lo que tenemos son muchos cuadros y muchos equipos trabajando en todas y cada una de las temáticas. Lo que sí adelanto es que vamos a tener una nueva ley de ministerios en la provincia, porque el Estado hay que achicarlo. En una provincia donde tenemos 1.140.000 habitantes, resulta que tenemos el triple de cargos públicos de lo que tiene la provincia de Mendoza con 2 millones de habitantes. Necesitamos optimizar el Estado, agilizar el Estado, que el Estado sea el facilitador y aplicar políticas públicas que sean sostenidas en el tiempo. Y por supuesto, que en esto quiero dejar muy en claro que nosotros nos tenemos que diferenciar. En este gobierno no va a haber parientes, amigos y entenados, funcionarios del Estado, ni tampoco proveedores del Estado. Es una decisión que la hemos tomado y es una decisión de caminar con la transparencia, con la austeridad y con la honestidad que vinimos haciéndolo durante este tiempo. En este momento se está llevando adelante un proceso de transición entre el actual gobierno y la nueva administración y ya han empezado a circular comentarios sobre posibles cierres de programas del Estado, caídas de contratos, entre otras cosas, ¿no? En este sentido, el gobernador electo declaró: nosotros lo que pretendemos es trabajar sobre el presupuesto que se va a presentar en la legislatura, saber también cuáles son las instancias de obras paralizadas, obras en ejecución, instancias de certificación y estado de las mismas, manejo de presupuestos, de endeudamientos, y después lo otro se irá acomodando. Yo lo que quiero realmente es transmitir a todos los sectores de la provincia, al sector privado, al sector público, a los empleados, a los empresarios. Primero, tranquilidad. Yo asumir la gobernación a partir del 10 de diciembre. Entiendo los procesos que deben darse de manera responsable y así lo hemos solicitado nosotros. Ya desde el momento del debate hemos solicitado que de ser elegidos queríamos una transición, que transitemos en calma, que nosotros queremos un Estado ordenado, eficiente, que de ninguna manera se prendan ya las campañas del miedo, que fueron el proceso electoral, las campañas sucias, y ahora he visto algunos sectores inclusive también atemorizando, generando incertidumbre de ninguna manera. El panorama que se vislumbra tras el regreso del radicalismo en su fórmula de Juntos por el Cambio, después de 16 años de peronismo, es mucho más ajuste, despidos, represión y persecución a los movimientos sociales. Vamos a ver cuando el 10 de diciembre asuma finalmente Leandro Esdero cuáles de estas cuestiones que viene anunciando pone efectivamente en práctica. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Camino y por vos el Zapucay.